Arrancamos la semana hablando de economía con el jefe del Departamento Económico de Mañanas de Radio, que es el contador Luis Freda. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo docente andás, Germán? De la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, que además ahora se encarga la parte artística de las entrevistas. Marcelo eligió esta canción de Jaime Ross, dedicada a algún partidario de la calle Pou, ¿no? El hombre de la calle. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Todo bien? Ah, bueno, arrancamos lindo, ¿eh? Sí, sí. Vamos a estar bravos. Siente ese comienzo. ¿Eh? Muy buena canción de Jaime, tiene muy buenas canciones. Pero Luis, el hombre de la calle elegiste, nos imaginamos, porque tiene que ver con la economía también, ¿no? Y de, y para mí, más por el lado de que de los que te pueden contar al hombre de la calle, seguro. ¿Entendés? Y porque también acá, el otro día me di cuenta que el Diario de la Juventud es el único que sigue teniendo el deporte en la página de atrás. Fíjate esa. ¿O no? Sí, sí. Es cierto. Decime, complicado quién escribe, pero eso el que escribe, bueno. Sí, es un desastre el contenido. Es el jefe del departamento deportivo. ¿Cómo no? Es cada vez más valorada y con justicia esa. Es más, los compañeros de la redacción de la Juventud tendrían que pensar en ampliar alguna paginita más. Yo creo que sí, porque el deporte está... Más trabajo para Marcelo. Hay mucha gente que lo da vuelta así de una, ¿eh? No lee la economía. Va directo a las páginas de atrás. Es cierto, muy pero bien. Ahí está el tema de Jaime Ross, lo nombra justamente eso. Sí, la página. Porque era la de atrás, ¿eh? ¿Qué, sí, cuál sí, mirábamos? Sí, vamos a ser claro, todos sinceros. Claro. Por lo menos en mi época de gorila que miraba era la de atrás. Bueno, vamos a arrancar con vamos a lo nuestro, nos van a rezongar. Sí. Bueno, finanzas del sector público, equilibrio fiscal, deuda pública, deuda externa, puede decirse que son los titulares de lo que nos propones para analizar hoy, Luis. Sí, y lo que no lo dijimos mucho, pero lo vamos a decir ahora, porque ya esto lo estuvimos coordinando, ¿no? Porque antes hacíamos un trabajito previo, ¿no? Que venimos, nos sentamos, es que esto lo vamos a ver también como la, si fuera una moneda, es la otra cara de la moneda de la reforma de la seguridad social. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se está manejando es dinero, y vamos a ver el dinero, qué está pasando a nivel Estado en el dinero y dónde va el dinero de la SAFAP. Entonces vamos a ver qué trayectoria están teniendo algunas cosas y por qué para continuar esa trayectoria de determinados valores se necesita una reforma de la seguridad social. Porque hay un vínculo ahí entre AFAPs y deuda. Y lo vamos a ver, ¿cuál es el vínculo? Y vamos a ver cómo ese vínculo ha evolucionado y cómo ese vínculo, capaz que en muchas cosas, agarra un techo. Bien. Entonces, si llegó un techo, capaz que decís, bueno, llegamos al techo, ¿qué hacemos? Y bueno, ¿a qué familia creció? ¿O hacemos un hacemos un cuarto más o hacemos un segundo piso? Bueno, creo que acá viene una reforma de segundo piso que ya está iniciada. Uh-huh. Y desde esa óptica, que puede ser lo que está motivando esta reforma, para mi gusto, hace tiempo que estoy discutiendo esto, que esto es una reforma por plata, por necesidad de financiamiento, y porque este país está endeudándose indefinidamente y necesita seguir teniendo fuentes de recursos. Y cuando la fuente de recursos vos la pedís a alguien, que las condiciones las marcas vos, pues vos la SAFAP la maneja el Estado a su piachere, básicamente, ¿sí? Con operadores privados que se hacen las veces de... Pero entonces decís, bueno, mira, vamos a necesitar más, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ampliemos el sistema. Y para ampliar el sistema, las variables son 3 o 4. Y es lo que se está haciendo. Y por eso hay un consenso amplio en muchos lados, ¿no? Porque todos los que se sienten que pueden llegar a ocupar el banco, el futuro Diego Alonso, sí, ¿entendés? Claro, claro. Dicen, pues, este jugador lo quiero jugando con más plata, con más margen de maniobra. Y bueno, vamos a ver por qué se está buscando más margen de maniobra. Entonces, para entender el tema, esto ya lo hicimos varias veces, entonces es un tema que ya lo hemos laburado varias veces. Claro. Entonces vamos a decir, bueno, el Uruguay, si tiene o no necesidades financieras, como le puede pasar a cualquier agente económico, un agente económico puede ser una familia, una empresa, un Estado, un agente económico necesita dinero. ¿Y qué necesidad está teniendo? Bueno, el Uruguay, básicamente, para 2022 o 2023, ¿sí? Sacando números, siempre vamos a ser claros con la fuente. Esto sale del Ministerio de Economía, de la Unidad de Gestión de la Deuda, una tabla 5 que publican ellos en un informe que hacen trimestralmente. Ajá. Salen las necesidades financieras del Uruguay. O sea, acá siempre trabajamos con datos del Ministerio de Economía. Estos datos no tienen la rigurosidad que puede tener un dato del INE, porque son datos preparados por ellos y su metodología la conocen ellos, ¿tá? Pero vamos a confiarlo, vamos a darlo por bueno, porque creemos que las cosas más o menos están bien hechas, esas cosas por lo menos podemos tener un margen, pero es en eso. Y después vamos también a verlo con proyecciones que nos hacían antes. ¿Pero a qué le llamamos necesidades financieras? Ahí va. Si vos fuera una persona, ¿qué necesidades financieras tengo yo? Y de repente teme, tengo más gasto de lo que me ingresó. ¿Voy qué hago? Tomo un crédito. Uh-huh. A veces puede pagar otras personas que no, que les sobra dinero y ahorran. Claro. ¿Sí? ¿Está? Y otro toma ese dinero y lo usa. Entonces, las necesidades financieras que tiene el Uruguay es lo siguiente. Es, en su presupuesto, sí, ya tiene un déficit de unos 550 millones para el 2022. ¿550 millones sí, de dólares? De dólares. Pero eso es el déficit del funcionamiento de todo el aparato uh-huh. estatal, de los ministerios, de las unidades y de los entes autónomos, etcétera, uh-huh. sacando todo lo que funciona en el estadio. Hay unos 550 millones de que estás abajo, por decir de alguna manera. Uh-huh. Esos 550 millones es solo la parte operativa, por decir, lo que el Estado necesita para moverse. Pero vos ya venís en un país endeudado. Entonces, como venís endeudado, esto ya te viene pasando hace tiempo, lo que pediste, seguramente algo tengas que pagar ahora. Lo de pago la deuda no se incluye en ese no. déficit. Ahora va a venir. Ahora te voy a decir que hay unos 1.700 millones de pago de intereses. Mm. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo, si pago esos 1.700 millones, yo no bajo nada la deuda. O sea, yo lo caí y digo, oh, te tiro un huesito para claro. pa pagarte lo que generé de intereses. Y hay unos 2.000 millones, de sí amortización de la deuda. O sea, aparte, 1.700 de intereses sí. y 2.000 de ir achicando la deuda, digamos. ¿Esto es anual, Luis? Anual. Esto es para el 2022, uh-huh. para este año. Después, si querés, vemos lo de 2023. ¿Tá? Y hay unos 200, unos 300 millones que el Estado piensa sí, de cambiar posiciones de sus activos. Eso la gente, pero está, capaz sí. que piensa guardar más dólares este año o piensa vender alguna reserva que tenga. ¿Tá? En realidad, en todo eso, estamos viendo ¿tá? Que hay unos 4.500 millones de dólares que tienen necesidades de fondos el Estado. O sea, dijimos 500 y pico de financiamiento, sí. 1.700 de pago de interés y unos 2.000 uh-huh. de amortización, ¿está? Estamos y los 300 eso que te dije de cambio uh-huh. de posiciones financieras, ¿está? Estamos en los 4.500 millones de abajo. Entonces, ¿qué hace el Estado con 4.500 millones de dólares en una plata, ¿no? Uh-huh. Ante eso, ¿qué hace? Pide prestado, pide, contrae más deuda. Más deuda. ¿Sí? ¿Está? Necesidades financieras que tiene el Estado. ¿Está? Lo mismo pasa para el año que viene. ¿Está? Es una cifra muy, muy similar. Más o menos los intereses son 1.800 el año que viene. Y las amortizaciones son unos 1.850 millones de dólares. Entonces, eso es lo que está necesitando Uruguay todos los años de dinero. ¿Sí? Y eso, si todos los años vos vas debiendo más, todos los años tu deuda va creciendo. Entonces ahí tenemos una diferencia que siempre salen los políticos a decir deuda bruta, deuda neta. Deuda bruta y deuda neta es decir, bueno, yo todo lo que debo es la deuda bruta y la deuda neta es si a todo lo que debo le resto algún pesito que yo tengo en el banco. ¿Está? Acá sí. se llaman, en vez el algún pesito en los bancos, en términos de cuentas públicas, se llaman activos financieros que posee el Estado. ¿Está? Entonces dice, bueno, hoy por hoy vamos a la deuda neta para no complicarnos, sacámoslo. Uh-huh. Hoy por hoy hay unos 36.000 millones de dólares de deuda neta. Al 2022, al tercer trimestre. ¿Cuánto dijiste? 36.000 millones, sí. 36.000 millones de dólares, uh-huh. ¿sí? Vamos a ir ya vinculando. Las AFAP manejaban 18.000 millones. Para que uh-huh. vean lo que manejan las AFAP. Sí. Anualmente, siempre hablando. No, las AFAP tienen plata guardada 18.000 millones. Claro. Estos son variables como resultado, hoy debo 36.000 millones. Hoy las AFAP tienen 18.000 millones. No se relaciona a años. Entonces, en este gobierno, yo dije, bueno, ¿este gobierno qué hizo con la deuda neta? ¿La creció o no creció? Bueno, me puse a mirar el cuadro, que es la tabla 1 de ese mismo informe, ¿tá? También de la Unidad de Gestión de Deuda, Banco, el Ministerio de Economía y Finanzas. Está en la web, lo pueden bajar. ¿Sí? Digo, bueno. Este ahora en 2022 tiene 36.000 millones. En 2020, vamos a ponerle 2020 sí. como un poco para el otro gobierno, un poco a este. Sí. Vamos a ser generosos, vamos a ponerle a fines de 2020. ¿Está? Sí. Porque no tenía mucho margen, porque recién empezó a ejecutar su presupuesto. Vamos a ponerle ahí ese margen. Incrementó en unos 3.000 millones de dólares la deuda este gobierno. Neta. Esto me está dando que la calle Pou, en lo que va de su gobierno, incrementó un 18% la deuda. Neta. 18%. Uh-huh. Y si agarro los últimos 5 años, ¿sí? Decimos, ¿cómo viene el quinquenio? Claro. En términos políticos, el quinquenio de la deuda creció 10.000 millones de dólares. Uh-huh. O sea que pasó en 2017, porque ahí sí tenemos que tomar el último día de 2017 contra 2022, ¿no? Ahí nos quedan 5 años. Pasamos de 25.000 millones a 36.000 millones. Ahí están los 10.000 y algo millones de dólares. O sea que creció en 5 años un 40% la deuda. Entonces yo digo, bueno, tenemos deuda. Ya no nos podemos caer con aquello que decía Story, que la deuda era baja, que como es. Claro. Que veníamos con un país con poca deuda. Eso me parece que nos quedó el relato viejo. Uh-huh. Un país que tiene una deuda alta y creciendo y fuerte. Uh-huh. Y bueno, entonces ahora la idea es seguir un poquito metiéndonos en... Bueno, vimos que necesitamos plata, vimos que esa plata se está necesitando hace tiempo y se mantiene, y vimos que la deuda viene creciendo. ¿Por dónde seguimos, Luis? ¿Qué te parece? ¿Cómo encarrilamos el tema? Porque me parece que podemos ver qué nos proyectaron con estas cosas. Bien. Y qué nos proyectaron hace... Toda la economía nacional se mueve con presupuesto, uh-huh. ¿no? Entonces vamos a decir, las dos instituciones anteriores de presupuesto, una en 2015 y otra en 2020, ¿qué nos decían? En la de 2015, que se hace una ley de presupuesto, cuando se presenta la ley de presupuesto, no solo se presenta un articulado, se presenta también una exposición de motivos y las bases, que contiene las bases, cómo está expresado ese presupuesto, cómo está pensado, ¿no? Uh-huh. Porque el presupuesto es la expresión en ley de una idea económica. Sí, bueno, ¿cuál es la idea económica? Y en la parte de deuda pública neta, se mostraba que la deuda pública había venido bajando hasta 2014 y se manejaba un leve ascenso a partir de 2015. ¿Tá? Pero ese leve ascenso es que quedaba en un 35% del producto y pasaba a un poco menos del 40% cuando terminaba el gobierno, o sea, en 2019. ¿Tá? De hecho, está que en 2019 pasó largamente el 40% la deuda. O sea que esa proyección claro. no fue muy válida. Lo que este gobierno sí proyectó y pasó, vamos ahora al 2020, ¿tá? Eso está en la exposición de motivos, lo que dije recién del presupuesto 2015, ahora vamos a la exposición de motivos del presupuesto 2020, y lo que sí manejaba este gobierno, que está ahora de turno, es que un fuerte aumento de la deuda neta. Él lo manejaba que arrancaba con un 49%, o sea que cuando eligieron el anterior gobierno que terminaba en 39%, le erró, porque según el nuevo gobierno arrancó en 49%, ¿sí? Le erró bastante, y se pasaba un 49% a un 60%, eso es lo que proyectaba. Y hoy por hoy estamos arriba de ese 60%, ¿está? Y maneja este gobierno terminar en un 63%, lo que yo... Hoy me animo a decir que esto va a terminar arriba del 63, y bastante arriba del 63. Entonces, capaz que estamos viendo un comportamiento en los gobiernos en decir que van a terminar el final del periodo con menos deuda de la que realmente terminan. Y estamos viendo proyecciones que tienen sesgo. ¿Qué quiere decir? Una proyección vos le podés, y es sano que siempre te equivoques. Uh-huh. Porque vos, si tuvieras la bola de cristal, claro. Que siempre vos te tenés que equivocar más o menos para arriba y para abajo, en la misma proporción. Uh-huh. Si vos siempre le raspa de menos, que tendría que decir, bueno, mira, tengo que cambiar mi método, y porque tengo un sesgo, como yo le pateé el arco y siempre se me vaya la pelota para la derecha. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Apuntarle claro. más para la izquierda. ¿Entienden? Bueno, entonces hay un sesgo, y yo creo que a este gobierno le va a pasar lo mismo, y ahora sobre el final del día de hoy, vamos a ver qué proyectaba el gobierno en cuanto al dólar, cuánto está el dólar hoy, ¿qué proyectaba el gobierno respecto a la inflación y cuánto está la inflación hoy? Y vamos a ver cómo está jugando el tema de las proyecciones en la discusión política. Porque estamos viendo errores grandes. Y cuando vos tenés errores muy grandes, porque hay algo que está proyectando realmente mal. ¿Está? Entonces, vamos a empezar en cada vez que hagamos un análisis, entrar a meter esto, porque cuando hoy por hoy discutimos algo, siempre discutimos en base a lo que nos dicen que va a pasar. Claro. Si hay alguien que sistemáticamente le erra, y le erra siempre para el mismo lado, no podemos creerle. ¿Está? Entonces, lo mismo te hacen en inflación, en distintos indicadores, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora, inflación lo vamos a ver al final. ¿Está? Entonces, la otra pregunta que teníamos planteado es ¿quién compra la deuda? Exacto. Entonces, por eso hablamos de deuda pública y ya no tanto de deuda externa. Porque la deuda es pública porque la emite el Estado, pero la compra gente de acá y gente de afuera. Y hoy por hoy está 50 y 50. 50 por 49,7 de la deuda la tiene titularidad nacional, por decirlo de alguna manera, y 50% no residentes, o sea, gente de afuera. ¿Bien? Ahora, ¿por qué le llaman? ¿Qué es comprar la deuda? Y porque cuando el gobierno tiene esos, por ejemplo, esos 4.000, no sé, 3.000 millones de déficit, lo pide prestado, tiene opciones, pedírselo al banco, pero pocos bancos te van a un banco internacional, pero nadie te va a prestar 3.000 millones, o emitir títulos de deuda. Entonces saca un papelito, recibe la plata y le da un papelito, que ese papelito a la persona que lo compra, se llama bono, el derecho a cobrar tanto monto durante tanto plazo. O sea, vas tirando la deuda, digamos. Vas tirando la deuda. Bicicleteando la deuda. Entonces eso es un bono. Un bono yo preciso, 1.000 millones de dólares, emito 1.000 millones de dólares en bono, los vendo, me dan los 1.000 millones de dólares y yo, obviamente, en el futuro no voy a pagar 1.000 millones de dólares, voy a pagar 1.000 millones de dólares más los intereses. Claro. ¿Entienden la idea? Sí, claro. Entonces, ¿quiénes compraron esos bonitos que se fueron emitiendo a lo largo de la historia? No son solo bonos, hay bancos también, pero la mayor parte son bonos. Ahora vamos a ver que el 80% son bonos. Lo compraron 50% gente de acá y 50% gente del exterior. Pero cuando el gobierno dice una exitosa colocación de bonos, ¿no? Como una celebración, como es algo que alegrar. Sí. En realidad es que nos endeudamos más hacia adelante. Nos endeudamos más hacia adelante. Y no es que vienen gente de extraterrestre a comprar los bonos. El 50% se venden acá. ¿Y quién lo compra? Buena pregunta. Si dijimos que hay 36 mil millones de deuda neta. Sí, claro. ¿Y quién es el 50% de 36 mil? ¿La SAFAP? Claro. Entonces ahí está el tema. Es decir, si elimináramos la SAFAP, el Estado en esta lógica pierde un prestamista. Seguro, manera. Un prestamista. Y entonces, y las condiciones no son tan de mercado, porque incluso los que abrazan el mercado dicen, el mercado es lo mejor del mundo. ¿Por qué metes un agente que lo dominás vos? Que porque capaz que alguno de nosotros dice, no, mira, yo le presto al Uruguay pero quiero cobrarle un 10%. Claro. mi plata no la use. Pues no le preguntás al interesado. Claro. Entonces no es tan así, tan. Es un mercado que no es muy puro. Eso en la bolsa de Estados Unidos nadie lo puede hacer, porque nadie tiene la suficiente. Entonces, el que ama la bolsa, que vaya allá, que nadie puede. Que son pocos los que pueden mover el dedo allá en la bolsa. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo es eso, Luis? Ese mecanismo que no entendí. Y si vos digitás 100 millones y sabés que 50 millones te lo compran la FAB, y está, la FAB, si son 4 que compra y no es plata de ellos. No van a tener necesidad de ir a la rentabilidad muy fuerte. Ajá. Apostar mucho por rentabilidad. Aparte no tienen demasiadas cosas para invertir. Como que aceptan una tasa de interés bajo, digamos. Acceden a negociar eso. La FAB tiene pocas cosas para invertir. Y todos los meses le entra plata. Con esa plata tiene que hacer algo. Claro. Y tú, bueno, cuando te saca el Estado un bono, si son de las pocas cosas que lo va a comprar. Claro. Entonces no va a haber mucha disputa. Entonces lo va a comprar y va a fijar un precio. Y el Estado se puede decir, mira, vendo la FAP y un poquito más, o vendo la FAP y el doble. Entonces no es un mercado como vos, que vas a comprar dólares y vos lo comprás lo que está o no lo comprás. Entonces es un mercado que está medianamente controlado, no está en libre competencia, donde hay muchos que compran y muchos que venden. Hay uno que compra, 4 que compran la mitad y gente de fuera que va a comprar un pedacito, pues nadie va a venir a comprar culada de plata en Uruguay. Porque si vos lo ves en porcentaje para un fondo de inversión de pensión suizo, y va a venir a poner un poquito en Uruguay para diversificar el riesgo, pero no porque le interese Uruguay, porque piense que Uruguay es lo mejor. ¿Y qué decías que es la diferencia, por ejemplo, con la bolsa de valores de Estados Unidos? Acciones de Google, debe haber millones de personas que quieren comprar acciones de Google. Y Google emite, y chao, y los directivos de Google comprarán, pero no son los que pueden marcar el precio, porque ellos ya tienen la suya. O sea, es algo más abierto y sin tanto poder de mercado. En un mercado, cuando hay pocos que compran y pocos que venden, hay poder de mercado. y fijan ellos el precio. O sea que no es un mercado de competencia perfecta, que es lo que dicen los amantes del liberalismo económico. Entonces acá, si fueran tan amantes del liberalismo económico, dejarían que todo el mundo compre y no pondrían a Zafapa obligado a vender esto, a comprar esto. No sé si se entiende, pero... Sí, sí. O sea, no es que estén obligados, pero hay una lógica de que se sabe que van a comprar. Y no están obligados, pero todos los meses le entran plata y no tienen muchas opciones para invertir. Y tal, ¿qué van a hacer? Bueno, tal, y salió eso y compramos lo que podemos y la vamos llevando así y estarán... Y ganan algo. Ganan su comisión. Claro. Entonces, la apuesta a la FAP, invierte, le cobro comisión y si pierde, pierde el que invirtió y yo igual cobro mi comisión. Claro. No tiene mucha vuelta. No hay riesgo. Entonces, eso es básicamente lo que cómo está estructurado en quién compra la deuda. De lo cual hay... Lo otro que es llamativo es que toda la deuda uruguaya, el 70% se rige por leyes internacionales. O sea, si hubiera un conflicto legal, no se dirimen los tribunales uruguayos. El Uruguay, en el 70% de su deuda, relegado su jurisdicción y si hubiera un conflicto, vas y tenés que ir a un tribunal internacional donde se haya marcado la jurisdicción para dirimir sus controversias, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Después, el 89% de la deuda es en bonos. O sea que hay solo un 11% que es en préstamos. De la vieja que le pide al BID, al Banco Mundial o algún otro organismo, solo el 11%. ¿Cómo es eso? ¿89% de lo que estamos debiendo actualmente? Es en bonos. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo debemos en bonos. Que yo emití bono. No le fui a pedir un banco. Yo dije, bueno, mirá, el 30 de noviembre hace una emisión y oferto comprar bonos. Quienes quieran se presentan a licitación y le vendo bono. Y ahí le vendo un bono desde ahora hasta el 2040. O sea, entonces, la emisión de bonos no siempre es para pagar una deuda. Hay un momento inicial en que emitís bonos para tener plata, digamos. Para invertir esa plata. Es para las dos cosas. Le pasa que uno en economía no puede pensar todo junto. Yo ahí voy a buscar la plata. Después, ahí busco la fuente de la plata. Después que tengo la plata, deciré si la uso para pagar deuda, si la uso para invertir, si la uso para otra cosa. Claro. Entonces, lo que se hace es, se necesita tanta plata. Salgo a buscar esa plata y después el Uruguay ve para que la usa. ¿Tá? Yo podría sacar un bono para reformar la clínica. Voy a sacar bono clínica, no sé qué, consigo 150 millones, pum, y lo invierto perfectamente. No quiere decir que el bono sea algo malo, es algo que yo lo uso y después veo cómo distribuyo el dinero. Dijiste 89 en bonos y 11% en préstamos. Bien. Después lo otro que tenemos es que hay un 50 y 50% en moneda nacional y en moneda extranjera. Ajá. ¿Pero qué pasa? Eso se lo vende como un éxito de política económica. Sí. Y yo no puedo vender un éxito de política económica si el 50% de mi deuda están comprando la SAFAP. Claro. Y la SAFAP tiene peso. Entonces yo no me puedo decir, es como que yo me venda mirá, hice una planilla electrónica que funciona bárbaro. Y sí, está, pero el éxito también es quien programó la planilla electrónica. Yo le cargué los datos. ¿Entienden? Entonces, es obvio que va a haber el 50% en moneda nacional. Lo de las AFAP son en moneda nacional. Y sí, porque el aporte de los trabajadores, el BPS va en moneda nacional, y el BPS le pasa a las AFAP el dinero en moneda nacional, y ellos lo pueden invertir en dólares, pero básicamente tenés gran porcentaje en moneda nacional. Las rentabilidades se miden en moneda nacional, etcétera. ¿Bien? Entonces, ¿qué costo tiene la deuda hoy? Tenemos algunos mensajes de los oyentes. Laura se comunica, dice, buena jornada. Mucho agradezco al indiscutido y sostenido aporte del contador Luis Freda. Hoy le pregunto, uno, si es cierto que el BPS nuclea el 60% más pobre de los uruguayos, o sea, el quintil 1, 2 y 3 de la escala socioeconómica, y dos, ¿cómo se hace posible que los quintiles más ricos de Uruguay y depositen sus riquezas, dice, en el exterior, y no en la plaza uruguaya? Muchas gracias de nuevo, dice Laura, pero no nos quedamos por ahí. También Héctor del Buceo pregunta, esos bonos constituyen, dicen, la famosa deuda soberana, ¿no? Sonia de Malvin, 2.500 millones de dólares que pidió Jorge Valle, ¿cómo se están pagando? Y otro oyente dice, ¿cuáles son los sectores que hacen crecer más la deuda? ¿Cuándo se invierte y en qué se gasta? O sea, hay de todo. Como bueno, para terminar a las 3 de la tarde. Momento. Bueno, vamos con los quintiles. Sí. Los quintiles es una cosa que está bueno que le expliquemos, porque es algo bien sencillo y no sería adecuado que se maneje, porque es un término estadístico, que se maneje en un discurso. Es fácil decirlo de otra manera. Mm. ¿Quintiles qué es? Vos, por ejemplo, agarrás, te estás fijando en el ingreso de las personas. Vos listás todos los uruguayos y los ordenás de los que ganan menos a los que ganan más, ¿está? De ingresos, ¿sí? No todo el mundo salario. La uh-huh. gente tiene que darnos cuenta que hay gente que vive de renta, uh-huh. ¿sí? Entonces los ordenás de los que ganan menos a los que ganan más. Y después separás en si fueran quintiles... O está deciles también. Ahí va. Si fuera quintiles, son divisiones. Si fueran quintiles, vos separás en 5 grupos. Entonces, si vos tenés en 5 grupos y vos tenés el 100% de la población y ordenaste de menos ingreso a más ingreso, el primero te queda. Son 5 grupos y tenés el 100%, 5 haces grupos de 20% cada uno. En el primer quintil te queda el 20% de menos ingreso. En el segundo, el 20%, el segundo quintil te queda los que ganan entre el 20% y el 40%. Y así sucesivamente. Uh-huh. Entonces, es obvio que por cómo está planteado el sistema mixto y cómo está planteado el BPS, quienes acuden al BPS o que tienen más vínculo con el BPS son los que tienen menores ingresos. ¿Por qué? Porque menores de tantos ingresos vos no tributás a la SAFAP y a veces tenés hasta algún tipo de asignación familiar, etcétera. Claro. Entonces, eso es lógico, ¿tá? Y no hay que hacer ningún estudio muy profundo. Si vos haces un estudio profundo para eso, básicamente lo vas a terminar definiendo qué quintiles son los que van. Pero ya sabés que los más bajos van a ir al BPS y los más altos no van a ir al BPS. Claro. Entonces a veces hay estudios que se hacen y la conclusión a priori es simplemente plantear una hipótesis y contrastarla, que la misma se cumple. ¿Tá? Después, deuda soberana. Y deuda soberana es una forma de decirle a lo que debe el Estado. Y es esto, lo que estamos hablando es lo que debe el Estado. Uh-huh. Deuda soberana, deuda pública, tal. Lo que tiene es que la deuda está en el respaldo del Estado. De los ingresos, están respaldada por los ingresos del Estado. La deuda que toma un particular, una persona, está capaz que la respalda con su sueldo. Bueno, el Estado lo respalda con todos sus ingresos y por eso uh-huh. es deuda soberana. Los 2.500 millones de dólares que tomó Jorge Valle, que en aquel momento nos parecía una plata... Es muy parecido a lo que estamos tomando hoy, ¿está? Claro. Es una comparación, 20 años de diferencia, con un PBI más grande, uh-huh. ¿sí? Pero es una deuda, para que vean que hace 20 años parecía estrepitoso, ahora es esa misma cantidad, si bien hay 20 años, no se puede comparar dinero, ¿está? Y eso se ha ido pagando, hay muchas cosas que no se deben haber terminado de pagar, hay que ver cómo se fueron pautar en los bonos, pero se ha ido pagando. Y en definitiva no se fue pagando nada, porque si la deuda fue creciendo es que vos vence, renová y pedís más. O sea, claro. Vos no matás deuda, vos lo que hacés más o menos es cambiarle la moneda, cambiarle el plazo, pero vos estás debiendo más. Entonces, como yo debo 100 pesos, el año que viene debo 150, yo no... capaz que estos, los 100 pesos que debía hoy los pagué. Pero y aparte seguís pidiendo. Sigo pidiendo, entonces claro. no hay vuelta. Y no sé si hay alguna pregunta más... Bueno, Héctor decía si esos bonos constituyen la famosa deuda soberana. Sí, está. ¿Y cuáles son los sectores que hacen crecer más la deuda? Pasa que no sé si son realmente sectores, porque asignarle la deuda a alguien, porque vos la deuda parte sale del presupuesto. Entonces vos decís, ¿quién es que te da el déficit en el presupuesto? Y bueno, no, es una discusión muy subjetiva, ¿está? Pero yo qué sé, porque vos te puedes decir, bueno, ese presupuesto, y alguien te puede decir, no, mira, la deuda surge porque hay exoneraciones a determinados impuestos. Si esas exoneraciones estuvieran, no tendríamos... El Estado tendría otros recursos. No tendría otros recursos. Entonces yo me paro ahí y te digo, mirá, yo si saco la exoneración a el IRAE a tal actividad, pum, cubro y no tengo déficit. ¿Tá? Y otro te dice, mirá, pero si yo dejo de hacer tal plan social... No tengo déficit. Si yo dejo de financiar. Entonces ahí es la discusión de dónde. ¿Cómo se achica? ¿Cómo se achica? No, lo que sí estamos discutiendo es que hoy por hoy, sí, está, esa discusión llevará siglos, pero mientras tanto se va a seguir creciendo la deuda y qué va a pasar, ¿sí? Entonces, básicamente, es como también estamos diciendo, lo último que teníamos que conversar era qué costo tiene la deuda. Habíamos quedado con esa pregunta. Bueno, en dólares tiene un 5% anual, en lo que está tomado en dólares, que es más o menos la mitad, un 5% anual en dólares. ¿Pero qué pasa? ¿Para qué quiere decir eso, un 5% anual? Si yo debo un millón de dólares, ese millón durante todo un año va a generar 5% de interés. O sea que va a generar 50 mil dólares. Si es un millón, si son mil millones, hace las cuentas. Bien. Después, en pesos tenemos deudas. En pesos a tasa nominal, que está en un 9%. En unidades indexadas, que es, se paga la inflación más una tasa. Eso está en un 3%. ¿En pesos cuánto dijiste, perdón? 9%. Ajá. Y en unidades indexadas, un 3,5%. ¿Qué quiere decir? Que si la inflación es un 9%, a ese 9% hay que agregarle un 3,5%. Bien, el tema es que ¿qué está pasando ahora? Vamos a tratar de vincular esto con lo que pasa ahora. Ese 5, perdón, Luis, es igual tanto para el pago en bonos como para los préstamos. Sí, más o es un promedio, ¿no? Va a haber cosas que son al 6, va a haber cosas que son al 4,5. Ah, ese es un promedio para todo, ¿no? No quiere decir que toda la deuda sea el 5%. Bien. Es un promedio. Lo que pasa es que ahora empezaron a subir las tasas, ¿sí? Empezaron a subir las tasas. O sea que Uruguay va a ser muy difícil que pague un 5% ahora más, porque Estados Unidos, por su deuda, está pagando un 3,5%. 3,8. O sea que no, nadie le va a prestar a Uruguay por un 5%, porque está todo bien, pero el mundo percibe a Uruguay mucho más riesgoso que Estados Unidos en términos financieros. Después discutiremos. Entonces, políticamente, pero en términos financieros, ¿qué se piensa así? ¿Que entonces le cobrarían más caro en intereses a Uruguay? Obvio, porque este 5% se daba cuando Estados Unidos pagaba un 1,5, un 2. Ahora subió al doble Estados Unidos. Claro. Entonces Uruguay va a subir, no creo que al doble, pero va a subir la tasa de interés. Y se está dando, ¿está? Por ejemplo, las últimas emisiones de Uruguay se fueron casi al 6%. Ya no fueron al 5%. Y entre 5 y 6, 5 y 6, 5 y 6, es un 20% de diferencia. ¿Está? Porque al subir, para explicar lo básico, pero sí, como lo tengo que entender yo, al subir las tasas de interés en Estados Unidos, la Reserva Federal y eso, lo hace más atractivo comprar deuda allá. Y Uruguay tiene que competir con más interés. Esa misma. Entonces, si vos querés que te compren, tenés que atraer más al que te va a prestar la plata. Claro. ¿Sí? Pero a su vez, la deuda en peso en Uruguay, nadie le va a seguir prestando al 9%. ¿Por qué? Porque de hecho, hoy por hoy, las letras de regulación monetaria, que es una forma de endeudamiento que tiene el Uruguay, están al 12%, en el máximo histórico. ¿Por qué? Porque la inflación está pegando en el 10%. La inflación uruguaya. Claro. Entonces, ¿quién te va a prestar plata por un año si esa plata sabe que va a perder un 10% de poder adquisitivo? Le tenés que ofrecer un 10 más algo. Uh-huh. Entonces el 9 ya no camina. Estamos en un escenario que vienen subiendo las tasas. Claro. De a poco. ¿Está? Incluso están subiendo, por ejemplo, los alimentos en lo que va del 2022 han subido un 12%. ¿Sí? Las bebidas han subido un 6,5. La vivienda ha subido un 11,4. Las medicinas han subido un 9,5. El transporte ha subido un 6%. ¿Tá? O sea, tenemos una economía con una fuerte inflación. ¿Tá? Lo que pasa es que decimos, bueno, entonces, ¿va a subir la tasa en dólares? Porque subió la de Estados Unidos, esa no la puede discutir nadie, que la tasa en dólares va a subir. ¿Tá? Nadie puede dar esa discusión. En peso está subiendo la tasa porque el propio Banco Central, yo le traje una noticia acá para leérsela, dice: el Banco Central de Uruguay incrementó nuevamente la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, hasta el 11,25, en línea con lo anunciado en la última reunión del Comité de Política Monetaria, COPOM. ¿Sí? O sea que está en 11,25 lo que paga la tasa de política monetaria. Esa se va a aplicar para la interna de los bancos, para afuera se va a aplicar otra. Entonces viene un escenario de suba de tasas. O sea que vos tenés un país que viene subiendo la deuda, que tiene déficit, o sea que va a tener que seguir prestando, que se le van vendiendo cosas y que está subiendo la inflación. Por tanto, lo que debe en peso va a tener que pagar más. Por lo que ya tomó, capaz que no, pero lo que vaya a tomar va a tener que pagar más. Claro. Y lo de dólares por lo que vaya a tomar va a tener que pagar más. O sea que se le va a subir eso. O sea que ya el déficit va a ser más grande. Y a su vez, vos agarrás y decís, bueno, pero este gobierno que proyectaba sigue creciendo hasta un 63%. Eso se le va, 63% la deuda neta. Eso se le va a ir para arriba. O sea, vamos a empezar a ir a un Uruguay con mayores niveles de endeudamiento. ¿Qué es lo que proyectó este gobierno? Y proyectó, y acá voy al mensaje del presupuesto 2020, página 49. Así nadie dice que inventamos cosas, ¿está? Y vamos ahí. Dice, el Uruguay dijo, este gobierno arrancamos con una inflación del 9,5. En 2021 nosotros la vamos a llevar a 6,9. Y en 2022 a 5,8. Estamos casi en el doble, ¿eh? Y en 2023 a 4,7. Y en 2024 a 3,7. Esas son las proyecciones del gobierno. Como vemos, siempre se alinean los primeros años y se desalinean al final. Porque se van a desalinear. ¿Está? Después, ¿qué más decían? Hay otra que se les quiero mostrar. Es a cuánto iba a estar el dólar. ¿Sí? ¿A cuánto iba a estar el dólar al cierre de 2022? En el presupuesto que hizo este gobierno. En la página 50, el mensaje, exposición de motivo del presupuesto. Proyectaba que al final del 2022, ahora nomás, sí, ¿no? Sí. ¿Eh? Nos quedan dos galletas voladoras y un pan dulce. ¿Está? Entonces ahí, 49,2 iba a estar el dólar. 49,2. ¿Cuándo se proyectaba eso? En 2020, hace dos años. 49,2. Ah, pues está 40. Pero el rate es feo. ¿Eh? ¿Sí? Bastante, ¿no? Bastante. Y el año que viene, 51,8. Y a fines del 2024, 53,4. ¿Está? Entonces, muchas veces hay en la economía mucha gente que crea opiniones. Y vamos a empezar a hacerlo esto, porque esto lo tenemos que hacer. Sí. Porque no puedes proyectar 49,2 y está en 39,2. Lo toma con un más o menos 35-36. ¿Arrancó? Y proyecta entregarlo en un 53. Sí, arrancó con un 37,6. 37,6. Sí, en 2020 43,7. Y en 2021 46,9. O sea, ya en 2021 le viene. Ya le roba un mes. Sí, sí, sí. Contratado. Claro. Le va a errar el segundo y feo. Claro. Y, o sea, y aparte la proyección va para arriba y el dólar va para abajo. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces. Bueno, te dicen que se largó la guerra de Ucrania, que hubo distintas cosas que. Está, pero. En la globalización. Pero vos arrancaste un gobierno no tocando la tasa de política monetaria. Y en el medio cambiaste. Cambiaste la política, porque empezó a subir la inflación. Entonces, no la guerra a Ucrania, los commodities subieron, claro. O sea, las exportas. Uruguay no tiene problema para colocar sus productos, ¿sí? Uruguay sí tuvo la pandemia, pero esto fue hecho con pandemia, porque la calle arrancó. Claro. Y a los 30 segundos vino la pandemia. O sea, que no es que hicieron un presupuesto y le cayó de golpe la pandemia. Igualmente, si a vos te pasa esto, me imagino que vos te salías a corregir esto, a decir, mira, muchacho. Luis, ¿sí? Entonces la relación, a ver si entiendo algo, de la inflación con la deuda tiene que ver también con el gobierno, cómo maneja el dólar respecto a la inflación y eso incide en la deuda. A ver, ahí va, vamos a hacer así: el gobierno tiene un problema de inflación, ¿sí? Entonces, si vos tenés un problema de inflación, ¿qué hicieron? Salieron a batallar con el viejo caballito que hacía lo mismo que hacía Story. A ofrecerle más dinero, más tasa de interés. ¿Está? Más tasa de interés para que la gente no, los bancos. La plata circule menos plata. Ahí va. Cosa para que los bancos. La circulación de mucha plata o menos incide en el valor de las ahí cosas. Ahí va. Entonces, ¿yo qué hace? Yo si tengo. Si soy banco, ¿qué digo? Bueno, me pongo en peso. Porque a nosotros no nos pagan nada por los pesos que tenemos, ¿no? Porque vos tenés 1.000, yo tengo 2.000, Hernán tiene que más platudo 10.000. Sí. A nosotros no nos pagan nada por eso, ¿está? Pero los bancos, al tener 500.000 clientes, es mucha esa plata, ¿no? Claro. Entonces el banco, ¿qué dice? Podría agarrar y pasarlo a dólares y quedarse en dólares, o lo coloca en pesos. Y también el banco, capaz que vos tenés $50, yo tengo 200 y Marcelo tiene 500. El banco también esos dólares, ¿qué dice? ¿Los dejo en dólares? ¿Los vendo? vendo los dólares y lo coloco en peso. Entonces hay muchos dólares vendiéndose. Entonces el precio del dólar en Uruguay, porque en otro lado, no, en Argentina, preguntarle si pasa claro, eso. Claro. En Uruguay el precio del dólar viene bajando. Y viene bajando también porque al gobierno es la única que le queda. Porque si no, se le va a ir la inflación a las nubes. ¿Me entendés? Entonces, porque todo lo que viene acá es importado en Uruguay. Si no va, pero dentro de 6 meses, 8 meses, basta que venga una sequía, un temporal o se tranque un mercado, te van a decir que tenés atraso cambiario. ¿Por qué? Porque hace, en lo que va del año, sí, se perdieron 12%. Cayó un 12% la cotización del dólar. Entonces, mañana la soja baja de precio, o mañana la carne baja de precio, que para mí bajó, hay que averiguar, está viene bajando, Y ahí vas a tener todo un montón de gente presionando porque hay atraso cambiario. Entonces, ¿la relación con la deuda de esto? La relación de la deuda de esto es que vos con... tienes dos cosas. Primero, vas a tener que pagar más tasa por la parte en peso. Vas a tener que pagar más tasa. Y segundo, cuando tengas que amortizar, vos vas a tener que gastar menos para pagar dólares, ¿entendés? Vos el dólar te va a salir más barato. Pero por otro lado, vas a empezar por la parte de economía, vas a empezar a perder competitividad. Por un lado, ¿sí? Perdés, y por otro, el valor del dólar bajo te ayuda a lo de la deuda. Ahí va. Digamos. Pero el tema que acá hay un... Y acá el tema es lo siguiente. Yo que espero para el año que viene, que se va a subir fuerte la deuda. Ajá. Porque aparte, es el penúltimo año de gobierno. En el último año de gobierno no pueden hacer nada. No tienen limitante en cómo contraer deuda y cómo gastar. ¿Sí? Porque es año preelectoral, entonces era hace muchas décadas era común tirar la casa por la ventana el último año para ganar las elecciones. Entonces, el año anterior van a endeudarse mucho. Seguramente vengan algunos supuestos recortes en alguna en IRPF, en algún lado así. Eso va a aumentar el déficit. Y ese aumento del déficit se va a cubrir con más deuda. Con más deuda, en una tasa creciente. Y obviamente, ¿cómo se vincula esto con las AFAP? Y se vincula con que vos venís, la deuda en pesos viene creciendo desde el 2005. En 2005 solo el 11% era deuda en pesos. Solo el 11% era deuda en pesos. Después, porque las AFAP tenían 8 años. Claro. En 2010, 34%. En 2015, un 45%. Y después en 2017, 50%. Y ahí se mantiene el 50%. Entonces, el gobierno tiene ya poca disponibilidad a endeudarse en moneda nacional, que para el gobierno es más cómodo, porque es el que emite el gobierno. Tiene poca disponibilidad. Después, va a necesitar que le sigan prestando. Ya al prestamista dócil, por decirlo de alguna manera, la AFAP, lo tiene hasta acá. Ya tiene los 18.000 millones, la economía no viene creciendo. Entonces, porque si vos decís, creamos no sé cuánta industria, metemos 300.000 trabajadores más, o sea, aparece sola la plata, ¿no? Claro. Pero no es la idea. ¿Cuál es la idea? No, es que nos quedamos con lo que tenemos, menos, pero vamos a hacer. Y sacamos un poquito más de jugo, lo hacemos trabajar más. aguantamos más la plata dentro del sistema. Y muchos que estaban en el BPS lo traemos. No, vení. Los que estaban en tercera división lo pasamos a primera. Claro. Y lo metemos. Entonces viene por ahí, esto es una reforma financiera. Acá el problema es el sistema económico necesita manotear esa plata, perdón, poco académica, pero es eso. Este es el diagnóstico. Defienden a la AFAP como un prestamista al que necesitan aferrarse con uñas y dientes. La AFAP tiene una utilidad primordial, que es el prestamista en primera instancia del gobierno. Y lo necesitan caminando porque aparte lo usan para negociar para afuera también. Porque nadie AFAP, lo dice eso claramente. Porque las AFAP han comprado títulos en otros países, han comprado en otras monedas, como reales, pesos colombianos, pesos mexicanos. Entonces han servido para que ¿quién le puede interesar que se compren reales o en pesos mexicanos? Y organismos internacionales que quieren hacer líquidos los mercados en otros países. Entonces, en definitiva, lo que se quería mostrar es esto, que no sé si esta es la cara o el número, me parece que la cara de la moneda de la reforma de la seguridad social. Bien, muy bueno. Llegamos justo a las 10, Luis. Creo que andamos. Quedan cosas para hablar. Pero la vamos a seguir, por supuesto. Nunca venís con nada bueno, así, con nada que nos deje contento. Mentinos, por lo menos. Ah, bueno, eso es más fácil. Quedamos endeudados ya mirando hacia fin de año. Ya no va a ganar ni de comprar el pan dulce. Va a subir la deuda, la inflación, todo. Bueno, muchas gracias, Luis, en serio, por todo este trabajo tan importante en este momento, además. Y la seguimos. Vamos arriba. Te damos un descanso para que te prepares para la próxima. Dale, vamos arriba. Gracias. Chau, chau.